No estamos acostumbrados en las columnas a escuchar voces en español, pero no encontré un audio mejor para poder reflejar la hipótesis del tiempo fantasma. Anda, tío, ponte el audio. El misterio que os desvelaremos a lo largo de este videoprograma es bastante desconcertante, enigmático y sobrecogedor. Hablaremos de lo que se denomina el tiempo fantasma o teoría del tiempo inventado. ¿Pero a qué se refiere este término? ¿Qué es el tiempo fantasma? Resumiendo y explicando rápidamente estas preguntas, podríamos decir que la historia tal y como la conocemos es un gigante con pies de barro. Las fechas de la historia están prácticamente inventadas y pueden contener errores de cientos de años, comenzando porque la prueba de muchos incunables es que está manipulado y son la única fuente de muchos personajes y hechos históricos. En otras palabras, según esta teoría, estaríamos en el año 1711. Es lo que se conoce como la hipótesis del tiempo fantasma. Hans Ulrich Niemith fue un ingeniero y exdirector del Centro de la Historia de la Tecnología y el Museo del Auto de la Universidad de Tecnología, Economía y Cultura de Leipzig. Niemith estudió aeronáutica e ingeniería mecánica y en aquella época fue también asistente de investigación de matemáticas prácticas en la Universidad Técnica de Berlín. Él estudió la historia como un estudio secundario, así como la ética de la ciencia y la ingeniería, y recibió su doctorado en el año 1992. Desde 1995 al año 2009 fue profesor en la Universidad de Tecnología, Economía y Cultura de Leipzig y estaba en la universidad responsable de los estudios generales. Niemith, según lo anteriormente descrito, era por tanto un personaje culto e importante, con un cargo de responsabilidad y un referente social, el cual plantea que la desaparición de estos 300 años del calendario pudo ser un error, una mala interpretación de los documentos disponibles o una conspiración. De entre todas las pruebas que os iremos comentando a lo largo de nuestro videoprograma, hay una que es increíblemente aclaratoria sobre la verdad de este hecho. En la capilla palatina del Palacio de Aquisgrán, prácticamente lo único que queda de este monumento catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que según cuenta es un anacronismo arquitectónico, no pudo haber sido construido en el siglo VIII, sino unos 200 años más tarde. El Palacio de Aquisgrán era todo... Bien, en este contexto y después de haber reseñado la biografía del pensador, que como vemos era una persona del mundo académico y demás, pero no tenía la historia como su matriz principal, empezó a revisar este periodo que va entre el 614 y el año 911. En ese contexto dice que nunca existieron hechos históricos a los que se le atribuyen cierta impronta o cierta importancia, y ahí dice y se retoma a tres personajes que van a ser fundamentales en esta historia. ¿Quiénes son estos tres personajes? Primero, el emperador Otto II, como no podía faltar la iglesia con el papa Silvestre II, y el emperador bizantino Constantino VII, quienes tenían una obsesión. ¿Cuál era la obsesión? Vincularse al año 1000. Él dice que estos tres personajes... decidieron, como ellos no llegaban, porque claro, ellos estaban ahí al principio del siglo X y no llegaban al número 1000, el milenio religioso, el milenio cristiano, ellos querían llegar y ser parte de esos primeros 1000 años o del número 1000 dentro de la liturgia eclesiástica, y por eso decidieron borrar 300 años de historia y empezar a inventar algunas historias y algunos hechos. En ese contexto es muy importante de que si uno acepta esta teoría, por ejemplo, Carlos Magno no existió. ¿Sí? Imagínense que Carlos Magno está entre el 768 y el 814, obviamente que no existió, y plantea claramente que dentro de este contexto de conspiración y demás, algo que es fundamental. Él dice que esta teoría se sostiene, ¿por qué? Porque, como todos sabemos, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, ¿sí? Él dice que solamente se estima que un 15% de la población sabía leer y apenas un 5% sabía leer. Para ir a buscar un libro, ¿dónde tenías que ir? Al monasterio. Es decir que toda la parte cultural, los libros y demás cuestiones eran parte y eran hegemonía de la iglesia, por lo tanto cambiar el tiempo, él dice que no era ninguna dificultad en ese tiempo porque la gente no se iba a rebelar como ahora que estamos en las redes sociales. Usted se imagina que alguien quiera cambiar el tiempo ahora, digo, sería una locura. En aquel momento dice que en esta fiebre que había dentro del milenarismo cristiano, se avanza sobre esta cuestión claramente y habla de dos o tres cuestiones que para él van a ser fundamentales. La primera, y tal vez la más importante en la que se toma anclaje esta teoría, es que hay una falta de progreso científico, artístico y social durante la Alta Edad Media, que es el periodo que se cuestiona. Y en este contexto no encuentran ningún tipo de registro arqueológico ni de registro artístico de esa época. Dice que los pocos documentos que hay sobre esta época que estamos hablando, le repito, entre el 614 y el 911, son documentos falsos, como la donación de Constantino a la iglesia, y que no se encuentran documentos, ni registro arqueológico, ni registro artístico, de ninguna manera que se puedan acreditar que estos años existieron. Una fake news. Una fake news de la temporalidad de manera impresionante. Y en ese contexto, la verdad que, dice que, por ejemplo, la donación de Constantino con el tema de la iglesia es totalmente falsa, ya se probó en el siglo XV esa situación. El estancamiento de las artes, como bien vengo diciendo, el tema de la falta de los registros arqueológicos, documentos falsificados, hace pensar que estos tres actores, tanto el poder político como el poder clerical, tuvieron una conspiración contra el tiempo histórico que van a imaginar una época para que ellos se pudieran acercar al año 1000 y fundar una nueva era. Luego de escuchar el audio, le voy a dar otro argumento más de por qué él llega a completar los 300 años o los 297, porque hay una desincronización del calendario entre el juliano, que era el lunar, y el actual que tenemos nosotros, que es el gregoriano. Él, además de todas estas cuestiones, agrega algo que no se ajustó en su tiempo y dice que es fundamental para entender la quita de años que tenemos. Así que vamos a escuchar un poquito más del audio y retomamos con la teoría del tiempo fantasma o tiempo perdido o época imaginada. Un momento fundamental detrás de esta conspiración fue la introducción del calendario gregoriano en el año 1582, bajo el pontificado de Gregorio XIII. Este es el calendario que conocemos y en la actualidad está en uso. Sin embargo, el calendario gregoriano es en realidad una versión modificada del calendario juliano, que fue creado en el año 45 a.C., y este tenía una falla significativa. Fue basada en los ciclos lunares, pero se calculó mal su longitud, de manera que cada año del calendario sobraban 10,8 minutos de tiempo. Esto puede parecer poco, pero con el tiempo eran muchos los minutos agregados, y en octubre de 1582 el calendario gregoriano fue diseñado para remediar el problema del tiempo acumulado. Para ello se hizo el calendario con 10 días menos. Este evento provocó las primeras preocupaciones de Heribert Illig. Se calcula que los 1,627 años que habían pasado desde el calendario juliano, que comenzó en el año 45 a.C., en realidad amasaron una discrepancia de 13 días. Omitiendo 10 días en 1582 en lugar de 13, el nuevo calendario solo representaba el tiempo extra que se había acumulado hasta 1282. Por lo tanto, 300 años habían desaparecido de los cálculos del Papa. Pero ¿de dónde el Papa consiguió un extra de 300 años? La mala calidad de la evidencia material atribuida a la Alta Edad Media hace de este periodo el candidato más probable de haber sido fabricado. Los historiadores de la época han sido siempre muy dependientes de documentos escritos, algunos de los cuales han surgido más tarde como fraudulentos. Por ejemplo, el historiador alemán Horst Fuhrmann ha destacado documentos falsificados por la Iglesia Católica Romana. Los registros medievales poco confiables han sido reconocidos como un problema de tal manera que en 1986 una gran conferencia arqueológica se celebró en Múnich únicamente con ese tema. La interpretación de Illich era que claramente algo raro pasaba con los documentos de cálculo de fecha. Lo que es más, los teóricos sostienen que otros hechos históricos simplemente no cuadran. La existencia de... Bien, justamente lo que iba a explicar yo lo explicó a la perfección nuestra coequiper española que hace este vídeo, y en ese contexto la verdad que es muy importante tener en cuenta también este desfasaje que hay entre el calendario juliano y el gregoriano, en donde es fundamental para entender esta hipótesis del tiempo fantasma. Quiero recordarle que dice una fecha el video, porque el video es viejo, es del 2011. Nosotros, si con esta cuenta, si estamos en el 2019 y descontamos los años que Illich plantea, estaríamos viviendo en el año 1722. Así que ese sería el año, según esta teoría del tiempo, que estaríamos transitando en la historia de la humanidad y que tiene fuertes críticas también. Tiene muchos adeptos, pero tiene muchas críticas. ¿Y cuál es, por dónde pasa? Bueno, Sergio, pero decime por dónde pasa la crítica principal. Es una crítica muy ingeniosa. ¿Sabes por qué? Porque la crítica pasa, y lo que son muy, muy escépticos a esta teoría, es que es una teoría basada en Europa, ¿sí? Y se ha comprobado en otros lugares del mundo, como en China, que el tiempo ese verdaderamente existió. Como por ejemplo la dinastía Tang dentro de la China entre los años 618 y 907. O el tema de la aparición de la religión islámica, por ejemplo, es otro tema que le dicen, vos no historiaste esto, entonces hay una incompatibilidad entre lo que vos estás planteando y lo que vos estás diciendo. Y por otro lado, hay dos herramientas, la radiometría y la dendrocronología, que son dos herramientas, sobre todo la segunda, herramientas de la botánica que miden los árboles con los anillos de crecimiento y han comprobado que verdaderamente esa época existió. Así que dentro de este contexto está esta puja entre lo que plantea Illich por un lado y lo que se plantea por fuera de Europa. Pero si uno pone el ojo dentro de Europa, que era el centro del poder del mundo, del mundo que se conocía, con un fuerte poder clerical y con una fuerte impronta cultural de las monarquías, el feudalismo que se estaba desarrollando y demás, francamente la historia de Illich tiene mucho que ver, porque científicamente él no encuentra dónde respaldar esos años. Dice, bueno, yo ahí del 614 al 911 no sé cómo respaldarlo. Dice, no tengo cómo respaldarlo, y encima se le junta todo esto que tiene que ver con el calendario juliano y gregoriano. Otra cosa que ciertos historiadores no asumen es que Carlomagno no haya existido. Dice, la verdad que ya si no existió Carlomagno y estos tres se pusieron de acuerdo para inventar un personaje como Carlomagno, ya son demasiado demasiado intelectuales y demás cuestiones. Vamos a escuchar un poquito más del audio y venimos para rematar la columna del día de la fecha. Esta teoría estaríamos en el año 1711 o 1720. Unos artículos nos indican que correspondería al año 1711, pero en otros muestra que Hans Ulrich Niemeyer dice que había varias pruebas que demostraban que desde el año 614 al año 917 después de Cristo nunca existieron. Como indicamos con anterioridad, la catedral de Aquisgrán en Alemania, supuestamente construida en el año 800 después de Cristo, tenía ciertas similitudes con la arquitectura de otras catedrales construidas 200 años después. Durante este periodo de tiempo, el Imperio Bizantino se sometió a una reforma masiva del gobierno. Sin embargo, no existen fuentes históricas de la supuesta reforma en este periodo. Niemeyer también utiliza la falta de documentación de la amplia expansión de la religión del Islam por toda Persia y Europa y la inactividad del pueblo judío durante una época de gran agitación como evidencia. Mediante la conexión de todos los puntos, Niemitz explicó que se hace evidente que 297 años no se encuentran en las historias de muchas culturas y diferentes civilizaciones. Al final de su investigación, Niemitz se hizo la siguiente pregunta: ¿quién, cuándo, cómo y por qué 300 años de historia fueron manipuladas? La respuesta a esta pregunta... La respuesta queda abierta, va a decir la titular del video, la locutora del video, y nosotros podemos decir que dentro de este contexto hay otro fenómeno.